para la supervivencia de estos humanos. Claro. Con lo cual se estaba muy, era muy diferente el clima en esa época. No, tremendo. Por eso, uno, uno está pensando ahora y escucha no, eso, ¿no? Estamos hablando de 15.000 años atrás. Exactamente. Oscar. No. Mira, imposible. Ahora, ¿cómo ingresaron entonces toda esta gente? ¿Sí? ¿Y por qué vinieron, además? En la actualidad se sigue debatiendo cuáles fueron las rutas por las cuales ingresaron a nuestro continente. Y de acuerdo con evidencias científicas actuales, se aceptan tres teorías del acceso del humano a nuestra América. La primera, una migración costera o desde Oceanía a través de la Polinesia. Ya nomás te digo que es la que menos menos consenso tiene, en realidad. La segunda teoría es migración por la ruta atlántica. Por la ruta atlántica. Bueno, hay una ¿cómo se llama? Hay una corriente que hace que venga cosas que caen en Europa terminen en América, por ejemplo. Sí, en realidad esta corriente desde Atlántica, desde Europa, también se supone, se investiga, que esto ha sido a través de los glaciares del círculo polar ártico. Claro. Del círculo, imagínate. Sí, sí, lo sí, que sí, claro, uno está pensando con estas, ¿no? con las realidades de ahora que no. Y la tercera teoría de cómo accedió el hombre. A nuestro continente, es una migración por el puente terrestre o desde el Asia por el estrecho de Bering. Ese estrecho que separa hoy, hace 11 o 15 mil años atrás, separa Siberia de Alaska. Claro. Esta tercera teoría es la predominante. Esta tercera teoría es la predominante. ¿Por qué? Porque uno diría, ¿y cómo cruzaron? ¿Cómo cruzaron? Claro, bueno, hoy por hoy se puede decir que es por el hielo, pero hoy hay hielo. En realidad hubo tales cambios climáticos, tales cambios climáticos que, digamos, las glaciaciones que hubo, que había, el congelamiento de las aguas, ¿sí? Y la tierra que emergió. Emergía, claro. Con lo cual hubo un puente de tierra entre ambos continentes, digamos. Sí, hay que pensar que donde hoy hay montañas, antes había llanura. ¿Cómo puede ser? Emergió la tierra, bloques tectónicos, en fin. Pero sí, claro. Esos grandísimos movimientos permitieron en aquellos entonces conectar Siberia con Alaska. Claro, ¿sí? Claro. Cruzaron este puente, que se llama Beringia, o ha sido llamado por los estudiosos, antropólogos y arqueólogos, Beringia, el estrecho estrecho de Bering. Cruzaron ese puente, Oscar, y las diversas oleadas migratorias, porque imagínate que esto fue sucediendo a través de los miles siglos, de años. Siglos y siglos milenios, y miles de años. Claro, milenios, claro, milenios. Claro. Siguieron el avance por todo el continente americano. Exactamente. Por la costa, por lo que te decía antes, que los valles interiores de América, tanto del norte como del sur, estaban congelados. Claro. Congelados y con temperaturas tan bajas, tan bajas, que se hacía imposible la supervivencia del hombre. Claro. ¿Sí? A mí me parece un tema, te juro, apasionante. Sí, sí, sí. Apasionante. Es pensar que a través de los siglos y los milenios, familias enteras nacen, crecen, mueren, se van tribus que desaparecen y aparecen, y van migrando, van buscando lugares donde cazar y se ven en un lugar más lejos. Mira qué lindo lo que vemos acá. Se quedan 50 años, que para la historia no existe, no es nada. No, 100 años. Hablando... Van pasando. Cuando uno se dio cuenta, hicieron miles de kilómetros. Estamos hablando de milenios. Claro, milenios. Claro. Es milenios. Miles de años. Bueno, a mí me parece apasionante. Sí, está el tema, muy bueno, es muy interesante. Da para un larguísimo tiempo sobre él. Sí, por eso se me ocurrió